Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Bienvenidos y buenas noches, tardes, noches. Hoy tenemos un horario un poquito más adelantado, son las 10:30. Ya os confirmaremos, porque están debatiendo en las Cortes y en todo, en Bruselas y en todo, cuál va a ser el horario definitivo. Todo pensando en los oyentes de la 97.7. Angela Merkel, Mariano Rajoy, están todos ahí analizándolo, ¿eh? Se quieren llevar a David porque es el experto para eso. Y hoy empezamos media horita antes. Beatles.7. Ya sabéis que a través de internet podéis escucharlo en todo el mundo. No hace falta que estéis en Valencia. Pero de todas formas mola más estar en Valencia, porque si no, que sorprenden a los taxistas que ahora van por la ciudad con sus coches patrullando la ciudad, ¿eh? La ciudad más bonita del mundo. Y nosotros ahora hablaremos también de los Beatles, como siempre, porque por eso se llama Beatles.7. Si no, si continuara yo hablando todo el rato así, se llamaría Tonterías.7. Pero no es el caso, ese será otro programa. Hemos estado esta semana de vacaciones, ¿eh? Ahora hablaremos un poquito también. Saludamos con un afectuoso beso lanzado al viento a la señorita Ata Gómez, la amante de los animales. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estoy feliz, como una perdiz. ¿Ah, como sí? Una perdiz libre, claro. Como una perdiz libre. Que sepa volar. Que sepa existe. Volar y que no haya gente por ahí con escopeta cazando ni cosas de esas. Bueno, pues Ata ha estado en Galicia, venido enamorada de Galicia. Uh-huh. Ha venido con el Faro de Vigo bajo del brazo, pero no el Faro de Vigo, sino el periódico El Faro de Vigo, que ahora lo ojearemos, a ver si aprendemos. Y el señor Asunción, que ha estado esta semana también de veraneo por la zona de Alboraya, ¿no? Por sí, ahí. Sí, me he hecho la ruta de la chufa. Muy bien. Alboraya, Patacona, Malvarrosa. Perfecto, perfecto. Ruta única en el mundo. Sí, sí. Bueno, saludamos también a nuestro director de marketing y botones varios, David García, que nos habrá preparado un fondo musical fantástico. Lo que pasa es que como el micrófono de David está estropeado, no nos lo puede decir él, pero como manejamos el idioma de los sordomudos perfectamente, me ha dicho Rita Lee. Rita Lee, parece que tira Lee Martín con Rita Lee. Bueno, pues empezamos. Yo este programa se lo voy a dedicar a mis amigos, a todos los amigos en general, pero concretamente a cuatro amigos. Y son cuatro amigos que hacen cosas que tienen que ver con los Beatles. Empezaré por Gisela y Nacho Mañó, que están presuntamente, no presuntamente, no totalmente implicados con nosotros, con los Beatles y con el programa. Vamos a escuchar en primer lugar una canción que ellos hicieron aquí en directo. Esto es inédito totalmente, esto no lo tienen ni los mayores coleccionistas del mundo, ni Michael Jackson ni nadie. Lo tenemos solo en la 97.7. Esta versión que hicieron a guitarra y voz, tan bonita, del tema este del largo y tortuoso camino. Lo escuchamos ya. Leave me staring here. Let me know. go. Don't let me wait here. Help me to your door. Still then let me back to the que canta es Rita Lee, ¿eh? ¿Te gusta? Me encanta. Mira, ¿te gustan las voces estas sensuales? Como la que yo tenía cuando era más mayor todavía. Me he operado y ahora soy más joven. Vamos a escuchar a otro amigo, un gran amigo de también de la época de Nacho Mañó y todos aquellos julas, todos aquellos que cantaban en puro moro y todo eso. Nuestro amigo Chancauer, Paco Viana, con una versión que hace fantástica de su gran ídolo, John Lennon. Chancauer canta Woman. Yeah. Ah, que tú y María ya no, ¿no? Mini One 5 puertas por 110 euros al mes. Una oportunidad que dura lo mismo que tu amor de verano. Solo hasta el 30 de septiembre. En 35 cuotas. Entrada 5.893,6 euros. Última cuota 10.640 euros. TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank con 5 años de mantenimiento y accesorios originales valorados en 500 euros. Infórmate en engasa.mini.es. ¡Mónica! Se rumorea que el señor Contel, en estos viajes que está efectuando buscando el pergamino secreto de John Lennon y todo eso, dentro de 4 días lo tenemos por aquí. Bueno, pues será bienvenido, ¿no? Sí, aquí te dejó, reír, como siempre. Aquí te dejó su sintonía favorita. Nos contará, cuéntanos cosas de los Beatles, pero luego cuéntanos algo también de Galicia, de esta semanita que te has tirado Galicia, para mí, ¿eh? Galicia es maravillosa, parece mentira que esté ahí al lado. Y no nos enteremos aquí. No nos enteramos. Nos enteramos de pocas cosas. Pues hay que viajar, ¿sabes, Ramiro? Sí. Y tú eres el primero que tiene que viajar. Yo viajo con la imaginación mucho. Pues pero... imagina. El 6 de septiembre de 1998, el periódico Sunday Mail publica los resultados de la encuesta Los mejores 1000 álbumes de todos los tiempos, del libro del mismo nombre. Los Beatles están colocados en el número 1 con el álbum Revolver, el número 2 con Sgt. Pepper, el 3 con el álbum Blanco, el 5 con Abbey Road y en el 20, ya se queda un poco más lejos, con Rubber Soul. La encuesta está basada en las opiniones de 200.000 personas de entre 9 y 62 años en ambos lados del Atlántico. Yo propongo que escuchemos el maravilloso tema del álbum Revolver, Here, There and Everywhere, porque solamente el título ya lo dice todo. ¿Aquí? Yo le llamo la canción del Espíritu Santo, aquí, ¿sí? Allí y en todas partes. Oye, Asunción, tú con tu grupo, si llegaras algún día a estas marcas de ventas, sería una locura, ¿eh? Hombre, sí, la verdad es que estaría bien. ¿Seguirías viniendo aquí a la radio esa, a lo mejor? No, por supuesto, la fama no me influiría en nada. Vale, pues muy bien. Escuchemos esta canción tan bonita. Rita, me está volviendo loco esta noche. Continúa, señorita Ata. Hoy estamos casi místicos. Sí. Qué bonita es esta canción también. Maravillosa versión. 6 de septiembre de 1985. En Bahamas, la venta de ATV Music, titular de Northern Songs, hay que decir que era la compañía fundada en 1963 por Dick James, Brian Epstein, John Lennon y Paul McCartney, se hace finalmente. ¿Y quién se queda con ella? Ramiro. Michael Jackson. Michael Jackson. Bueno, se convierte en el orgulloso propietario de los trabajos de Lennon y McCartney, y Paul, naturalmente, no está demasiado contento. Como parte del trato, Jackson se irá a Australia a la casa de Robert Holmes, a Court, el vendedor de ATV, para participar en un telemaratón de caridad de 2 días en Perth el 19 y 20 de octubre. Vamos a escuchar Only a Northern Song, solo una canción del norte, canción que, claro, está inspirada en esta compañía, pero escrita, curiosamente, por George Harrison. Fue grabada en 1967 durante las sesiones del álbum Sgt. Pepper's, pero fue omitida de este. Aparece por primera vez en la película Yellow Submarine en 1968 y fue publicada oficialmente en su banda sonora de 1969. Hay que decir que John Lennon y Paul McCartney poseían un 15% de las acciones, mientras que Harrison era propietario solo de 1,08. Este era contratado por la compañía como compositor y mantuvo sus derechos de autor, pero Lennon y McCartney, al ser accionistas mayoritarios, pues claro, recibían más ganancias por sus composiciones, y eso a George pues no le hacía mucha gracia. La canción refleja su insatisfacción con la Northern Song y en particular con su principal accionista, Dick James. ¿Cómo era el título que has dicho? Canción, una canción del norte. Del norte, como decimos, del norte, es mandaría al norte del mosqueo que llevo. Pues vamos a escucharla. Venga. The sea of science. Oh, yeah. It doesn't really matter what Houston, Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty Uno. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. ¿Cómo me gusta esta chica cantando? Como sea mona ya, te vuelve loco. Como sea mona, me vuelvo ya. ¿Es mona, David? Bueno, y si no es mona, también me gusta. De verdad, me gustan todas, no me acordaba. Qué bonito eres. 6 de septiembre de 1974. En una conferencia de prensa en Londres, George lanza su propia compañía discográfica Dark Horse y anuncia planes para una gira de conciertos por Europa entre los meses de septiembre y octubre de Ravi Shankar. Ravi Shankar era un músico hindú conocido mundialmente como virtuoso del sitar. Pandit Ravi Shankar era brahmana de nacimiento, es decir, pertenecía a la casta sacerdotal hindú, casta de los artistas y de los músicos. Y además, curiosamente, era el padre de Norah Jones. Mientras tanto, el primer lanzamiento de Dark Horse Records será el álbum The Place I Love por Splinter. Pero aquí vamos a escuchar un tema de Norah Jones porque se lo merece. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo. Su padre se tiró, no sé si... un montón de tiempo con George Harrison. 30 años, claro. Hasta. De hecho, si tú ves las fotos cuando él empezó a tocar el sitar con ellos... Era una chiquilla. Él era un chiquillo. Y luego resulta que murió con 92 años en activo y se ve que seguía tocando el sitar. Pero pues... no vamos a comentar todos los lazos parentescos familiares que hemos dicho a puerta cerrada. Si era también hermana de Indiana Jones. Eso, no. eso la, y que tenía eso un, lo habéis que inventado. Tenía un hermano en Valencia que se llamaba Paco. Paco, ya. Me gusta tu dominio del inglés. Sí, el tema de Norah Jones, es muy bonito porque como todos necesitamos un amigo... Norah, pues lo dice en su canción. Everybody needs a best friend, pero el mejor amigo. My words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You've got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you've got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Just a clown, and I'll bring you down. But you just don't care for yours. Best friend is me. Bueno, una noche más se van apagando las luces de la emisora, y en el escenario este que tenemos aquí en el rincón, con esos cortinajes verdes, verde color 97.7, con los lazos granates, el micrófono que hay en el centro iluminado por una luz blanca, aparece José Asunción para recitar una canción. Me gusta mucho que haya decidido hoy recitar esta canción, porque es "Piensa por ti misma". Es lo que yo siempre le he dicho a Ata: piensa por ti misma, mujer, piensa por ti misma. Y ahora que por fin me ha hecho caso, ha estado en Galicia y ha venido más mona que estaba antes, y está haciendo el programa mucho mejor que lo hacía cuando antes de que empezara este programa. Luego os dejo solos, que es que se me acaba el tiempo. Claro, claro, no, lo que estoy diciendo. Deja de robarle protagonismo a José Asunción. Sí, pero es que a él no le he dicho nunca que piense por sí misma. Ni que soy guapo tampoco. Claro. Bueno, pues no es nada feo, José Asunción. Lo podéis ver en el Facebook, que también es muy guapete. Piensa por ti mismo, José Asunción, y recítanos "Piensa por ti misma". Tengo que decirte un par de cosas sobre lo que haces. Dices tantas mentiras sobre las maravillas que podríamos tener si cerrásemos los ojos. Haz lo que quieras y ve donde quieras. Piensa por ti misma, porque yo no estaré contigo. Te dejé muy atrás de las ruinas de la vida que tenías en la mente, y aunque no te des cuenta, sé que estás decidida a causarme más penas. Aunque tu mente sea opaca, trata de pensar un poco, solo por tu bien. El futuro aún tiene buena pinta y tienes tiempo de rectificar. Haz lo que quieras y ve donde quieras. Piensa por ti misma, porque yo no estaré contigo. Que tú y María ya no, ¿no? Mini One 5 puertas por 110 euros al mes. Una oportunidad que dura lo mismo que tu amor de verano. Solo hasta el 30 de septiembre. En 35 cuotas. Entrada 5.893,6 euros. Última cuota 10.640 euros. TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank con 5 años de mantenimiento y accesorios originales valorados en 500 euros. Infórmate en engasa.mini.es. A ver, Ata, continúa con estas historietas que nos... ¿Te gustan? Me gustan mucho. 6 de septiembre de 1967, Abbey Road. Sesiones para Magical Mystery Tour. Los Beatles continuaron trabajando en I Am the Walrus, incluyendo la voz de John. Paul grabó una demo con la versión de The Fool on the Hill, y se grabaron las bases de la canción de George, Blue Jay Way. Me encantaría, Ramiro, poder escuchar una vez más, porque de este tema nunca me canso, The Fool on the Hill. Me has hecho caso y me alegro, porque estás empezando a pensar por ti misma. Escuchemos la canción. Day after day, alone on a hill, The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. And he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, a man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. He never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Oh, oh, oh. Round and round and round and round and round. Está animando un poco la cosa con Rita. Continuamos con las historias estas tan chulas. Bueno, pues ahora nos vamos al un día más, 7 de septiembre del año 2000. El periódico Daily Express publica la tercera parte de su serie sobre el libro The Beatles Anthology, enfocándose en cómo grabaron el álbum blanco. El papel también publica una entrevista con el biógrafo autorizado de los Beatles, Hunter Davis. Hay que decir que fue el único consentido por los Beatles que fue permitido una biografía de los Beatles, ¿no? Yo tengo el libro. Además, sí, plagado de anécdotas. Y subrayado y todo. E incluso en la casa del Perello, como había mucha humedad, se me pegaron algunas páginas. Lo pasaste y tuve fatal, que estar ahí con un cuchillito intentando que... Algo perdí, pero en fin... Continúa. Bueno, Hunter Davis escribe sobre sus dos años con el grupo en 1967 y 68, así que vamos a escuchar Get Back, actuación en directo en Rooftop en 1969. got to let it be. We couldn't play the game. Estábamos comentando ahora sobre el libro este, ¿no? Que fue una de las primeras cosas que hizo José cuando empezamos este programa, a coger el libro este. Sí, exactamente, porque cuando el programa de Beatles estaba, digamos, naciendo, o estaba bien cómo lo enfocábamos, pues lo cogí para también un poquito tener algo más de idea de los Beatles. Y la verdad es que hay que decir que este hombre, Hunter Davis, era incansable, porque claro, en un principio que te dejen los Beatles hacer una biografía suya, que te dejen entrar literalmente dentro de su casa, era complicado. Paul McCartney accedió al principio, pero claro, John Lennon estaba un poco reacio. Y al final consiguió entrar, hacer la biografía más muy buena, aconsejó ese libro, y se metió dentro de las salas de ensayo. Y claro, en la sala... Y en su casa, y en su, mía, ¿no? Pues, ¿no? Y llegó a tener anécdotas muy íntimas, ¿no? A recolectar. Exactamente, pero claro, sobre todo en la sala de ensayo, porque claro, cuando estás enseñando con tu grupo, muchas veces estás componiendo ahí. Los Beatles componían, además, ya hemos visto en anteriores programas que componían prácticamente de una forma constante. Pero había muchas canciones que no eran buenas, o los Beatles no consideraban que fueran buenas. Entonces, partitura o letra, lo cogían, la tiraban a la basura y ya está. Y este hombre lo que hacía era ir a la basura y se las cogía para guardárselas, con lo cual debe tener verdaderos tesoros. El hombrecillo estaría ahí como una hormiguita callado, siendo todo oídos, ¿no? Pues estoy pensando que a lo mejor tenía antepasados en el pueblo de mi madre. Porque allí dicen que de tirar no se hace rico nadie, ¿sabes? Lo iba recogiendo. Imagínate, todo. Cosas inéditas. ¿Eh? Sí. Bueno, se tiró eso 2 años al lado de ellos y bueno, consiguiendo eso, que sea la única biografía autorizada. No, sí. Momento. Y aparte es que hay muchas fotos muy graciosas también. Ahora recuerdo así hablar que hicieron, porque claro, los Beatles eran muy bromistas, y hicieron un día una apuesta que decían a ver si John Lennon no se atrevía a salir a la calle en pleno invierno en calzoncillos, correr, dar una vuelta a la manzana y volver. Y John dijo que no. Salió, se puso en calzoncillos, y no es en calzoncillos, es que se bajó los calzoncillos y en pelotas fue dando la vuelta a la manzana. Claro, siendo ya famoso. Claro, hicieron la foto, evidentemente está la foto en pelotas en el libro, pero sí está la foto en calzoncillos. Y no sé, tiene cosas chulas, la verdad es que recomiendo el libro. Pues bueno, vamos a seguir hablando de otra persona muy cercana a ellos, que parecía que estaba en la sombra, gente callada, pero que luego han sido tan famosos como ellos. El 7 de septiembre de 1997, quien por mucho tiempo fuera confidente de los Beatles, Derek Taylor, muere plácidamente mientras duerme en su casa en Suffolk, después de una batalla larga contra el cáncer de garganta. Él es sobrevivido por su esposa Joanne y sus 6 hijos adultos, Timothy, Gerard, Abigail, Vanessa, Dominique y Annabel. Después de su muerte, Paul McCartney, a través de su portavoz Geoff Baker, da esta breve declaración. Era un hombre hermoso. Es tiempo para las lágrimas y las palabras pueden venir más tarde. Una respetuosa necrología es publicada en varios periódicos. Escuchamos Real Love y se la dedicamos a todos los hombres buenos que, aunque tú no lo creas, Ramiro, existen. We'll be right back. Y María ya no, ¿no? Mini One 5 puertas por 110 euros al mes. Una oportunidad que dura lo mismo que tu amor de verano. Solo hasta el 30 de septiembre. En 35 cuotas. Entrada 5.893,6 euros. Última cuota 10.640 euros. TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank con 5 años de mantenimiento y accesorios originales valorados en 500 euros. Infórmate en engasa.mini.es. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? Estoy cantando adrede, ya sé que estaba puesto el micrófono. Bueno, vamos al penúltimo tramo del programa, Cover Beatles, sin sintonía ni nada. O sea, ya directamente me lo habéis quitado. Todo el verano practicando y ahora... Cover Beatles, Asunción, esta es tu sección. No me la sé, Ramón. No, ahora tú dices, con todos ustedes, José Asunción. Ah, con todos ustedes, José Asunción. Luego estaréis ahí estudiando pisos a casa, ¿eh? Llevamos un año estudiándola, ¿sabes? Bueno, pues hoy vamos a empezar la sección con un tema que desde las primeras notas transmite una buena dosis de energía. Así haremos más amena la vuelta al cole. Con vosotros, McFly y el tema Twist and Show. Continuamos entrando en calor con un clásico de los clásicos donde los haya. El tema Hey Jude de la mano de Pele. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Afraid you were made to

ese final me ha gustado mucho, me ha dado la sensación de que estaba yo en el escenario. Bueno, ha llegado el fin. Ha hablado Ata antes de la amistad, cuando hemos escuchado a Nora Jones. Yo al principio del programa también he hablado de amigos, he hablado de Gisela y de Nacho Mañó, dicho que están totalmente implicados con los Beatles y con nosotros. Luego también hemos escuchado a Jan Kauer y con su versión de Woman. Y ahora vamos a escuchar también a otro amigo mío que ya desgraciadamente pues no está entre nosotros, pero era un gran amigo mío. Venía también a Puro Moro, nos reuníamos por la noche, nos reíamos porque era más gracioso que el mundo, independientemente de lo gran artista que fue y que sigue siendo, porque es el rockero español, nada de Miguel Ríos ni tonterías y eso. Estoy hablando de Bruno Lomas. Vamos a terminar con una canción de Beatles cantada por él, que es In My Life, dentro de mi vida. Con todos vosotros, Bruno Lomas despide el programa y luego nos metemos en Sport 97 NIT con Manolo Montal y Salva Folgado. No os lo perdáis, que eso es lo que mola, el fútbol. Soledad me trajo aquí y sin saber lo que buscaba. Quizás habrá algún lugar que yo hallaré la que soñaba. Solo sé fuerte abrazarte. Si alguna vez te vas de mí, yo sé el lugar donde.